Bueno, fue un cierre, ¿no? Como decía Natalia, después de tanto tiempo de venir buscando justicia, después de haber tenido 25 audiencias para orales, virtuales, presenciales, algunas para poder llegar acá, donde se cuestionaba, primero, para hacer una pequeña introducción, tal vez lo saben todos, pero yo intervengo en el momento en que la fiscal archiva la causa y en algunos casos y sobresea al imputado en otros casos, 19 casos. Y el abogado que la fiscal le había dicho a los a las víctimas que contraten, no apeló ni el archivo ni el sobreseimiento. Entonces, en esas ocasiones que yo empiezo a intervenir hace 2 años, y desde ese momento, primero tuvimos que apelar ese archivo, y ahí la fiscal se introduce en la audiencia para decir que yo no podía estar y para criticar mi participación. No le dieron acogida a su reclamo, y ahí mismo la jueza le preguntó a la fiscal si le había explicado los alcances del archivo, si le había explicado el alcance del sobreseimiento, si le había explicado el tema de la gratuidad para aquellos casos donde se denuncia delitos de abuso sexual en la infancia, que le dijo que sí, que no es cierto que no le explicó, pero en todo caso si lo hubiera explicado respecto de eso, quiero decir que en la letra o en la práctica eso no es así, minga de gratuidad, porque en la segunda y tercera cámara, la segunda cámara es la que tuvo que ir a hacer a San Antonio Este, cuando llegaron desde Conesa, les dijeron si habían pagado el sellado, no sabían de qué sellado y tuvieron que pagar 75 mil pesos cada uno hace un año, ¿no? Entonces, acá hay algunos derechos que se dicen proclamados, pero que en la práctica no existen. Eso, en definitiva, fue lo que llegamos hasta acá. Y entiendo que no solamente hay una defensa del imputado Peña, sino que acá hay una defensa de respecto de algunos de la fiscal, por supuesto, que no unificó todos los legajos como le correspondía por el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, y entonces si lo hubiera hecho, no es porque a mí me gusta el articulito, no, porque así se hace una buena investigación, y se hubiera dado cuenta que muchos de los niños y niñas no solamente denunciaban situaciones de abuso con respecto a ellos, sino con sus compañeritos, y eran todos coherentes en el relato. Pero bueno, esa es una situación que la fiscal no contempló, por esa razón esta investigación estuvo mal parida desde un inicio, pero bueno, finalmente pudimos llegar, pudimos hacer escuchar las voces de las niñas a los jueces, pudimos hacer escuchar las voces de nuestros peritos a los jueces, pudimos hacer escuchar las voces de los padres a los jueces, y finalmente hoy pudimos decir en nuestro legato lo que sentimos después de todo este tiempo. Tenemos acá la posibilidad también de hablar con Natalia, quien es una de las madres denunciantes. Hemos estado en comunicación desde Radio Encuentro y en TV con vos, siguiendo lo que han sido no solamente estos 4 días, sino como bien lo decís, los últimos 4 años. ¿Cuáles son las sensaciones el día de hoy? Hoy sensaciones encontradas. Por un lado es como un... A ver, no sé si la palabra está bien puesta. Es como un alivio y esperanzados, porque que los jueces escuchen y realmente no tenés que ser muy... muy genio para darte cuenta de que los chicos están contando y queda muy visible y muy expuesta la situación a la que estaban viviendo. Entonces, como mamá pido justicia, pido que a mi hija le devuelvan un poquito de lo que le robaron. No sé si la palabra es robar, de lo que le pasó, que le devuelvan un poquito. Y bueno, y después ir sanando. Esto también es algo sanador. O sea, lo judicial es ahora, es momentáneo. El día a día con mi hija es complejo, o sea, no todos los días tenés una situación, pero, no sé, llevarla a un cumpleaños que no se agarre entusiasmada y que no se quiera quedar, tener miedo cuando hay muchas personas juntas, volver a confiar, a dejarla en la escuela, en otra institución, obviamente, que nos recibieron con los brazos abiertos y súper agradecidos y muy bien, o sea, pero como mamá, volver a dejarla y no transmitirle ese miedo para que ella disfrute el jardín, porque el jardín es de disfrute. Ahora mi hija está en la primaria, mi hija lee, escribe, sabe andar en bici sin ruedita, siempre digo lo mismo, y ella tomaba la teta cuando le pasó esto. Entonces es algo que necesitamos que sea reparador, y para sus compañeritos también, porque acá estaban los 19 papás, o sea, no era, se escucha la voz, o sea, legalmente la causa son 2 ahora en este momento. Bien, bueno, eso que decís es súper importante, porque esto también da una impronta a que puedan llegar todas las denuncias a juicio, ¿no? Y es la esperanza, es lo que nosotros también anhelamos, y obviamente esperamos un fallo totalmente positivo, y eso va a allanar el camino de los otros niños también, o sea, va a ser sanador y lo va a allanar y va a acelerar los tiempos. porque no van a tener que pasar por toda la instancia que tuvieron que pasar mi hija, hasta para pagar una cámara Gesell. Bueno, yo los quiero, ya los dejo porque sé que también están, bueno, de unas jornadas muy extensas, se está alargando llover acá en la comarca también, pero Leandro, quiero que me cuentes un poco cómo continúa ahora. Bueno, el día 28 a las 8:15, 8:30, no me quedó claro, se va a dar la sentencia. En la sentencia únicamente va a decir si es culpable o si es inocente. Si lo declaran culpable, vamos a tener un juicio que se llama de cesura, donde en ese juicio, que es mucho más acotado, se va a determinar la pena que vamos a pedir. Y bueno, en uno o en otro caso, si sale sobreseído o si sale imputado, entiendo que las dos partes vamos a apelar. Así que esto sigue, continúa. ¿Se tiene una idea de cuánto van a pedir? Primero vamos a esperar, queremos, no me quiero anticipar como nunca lo hemos hecho. Así que primero esperemos el fallo y después sos la primera que te va a enterar cuánto vamos a pedir. Muchísimas gracias entonces, buen retorno a sus hogares. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao.